El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Hola, buenos días. Acá estamos, Bromancilla. Hola, buenos días, Flora. Anabel acá, de nuevo. Y Alejandra Gulli, ¿cómo les va? Buen día, muy bien, después de tanto tiempo. Sí, es cierto. Bueno, ¿y qué vamos a tratar, chicas? Bueno, hoy tenemos que hablar sobre el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. Sobre bajar la imputabilidad de edad de los menores, un debate que aparece. Y también vamos a tener la entrevista a Marina Pustinic, que le hizo acá Alejandra. Sí, sobre el trabajo que presentaron en Jóvenes en Primer Plano, el primer festival artístico que está en vigencia, ¿no? Porque fue el jueves, el viernes, y hoy están en la Plaza Buján. Después vamos a hablar de eso. Bueno, perfecto. También vamos a hablar del Instituto Movilizador, que cumple 51 años, en un informe sobre la comunidad Wichí, de Mariana Di Stefano. Así que 51 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, entonces vamos a ampliar eso y bueno, vamos a hablar este informe que nos parece muy relevante por la cuestión de las comunidades y sus luchas que vienen, ¿no?, durante tantos años. Y bueno, ¿qué más vamos a tener hoy? Y vamos a tener algo en último momento, sí, para reírnos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se llama? A ver, esto. Se llama Neuróticos Online. Así que no se lo tiene que perder. Hoy es el último día del programa y vamos a rematar con algo que con lo cual nos vamos a reír, ¿no? Y eso que decís vos, Anabela, es el último día de nuestro programa, esperemos, sí, el año que viene volver. Por lo tanto, les pedimos a nuestros oyentes que nos llamen al 4666-559 o que nos manden un mail a sumando@yahoo.com.ar. También nos pueden escuchar en www.fmmoreno.com.ar o si no, nos pueden escribir también a sumando@fmmoreno.com.ar o bien nos pueden mandar un mensaje de texto, ¿no?, al 1561-540359. Y quizás seamos también internacional, porque posiblemente nos saluden desde España, así que eso esperamos. Bueno, lo van a poder escuchar desde España, lo escuchan por internet seguramente, así que bueno, esperemos, sí, que nos llamen. Sí, estamos esperando muy contentos acá el llamado. Bueno, entonces vamos ahora a un track musical y bueno, nos vemos en el bloque. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón, pasan pasos.

llamó Vilma, una amiga incondicional, y dice que gracias por ser la voz de la Comisión de Asociados en este año y que espera que descansemos en el verano para el próximo año. Sí, la verdad divina, Vilma. Muchas gracias, Vilma. Y bueno, también queremos darle un saludo a Alfredo Acosta. Exacto. Que también ha hablado muy bien de nuestro programa y le agradecemos infinitamente. Sí, y bueno, y a todos aquellos oyentes que nos están escuchando y bueno, nos han seguido este año, que la verdad que estamos muy contentos de poder haber realizado este proyecto. Y bueno, ahora vamos a comentar la entrevista, ¿no?, que habíamos planteado en el primer bloque. Ale, bueno, contanos un poco cómo es el tema de los jóvenes con relación a lo audiovisual, ¿no?, en este caso. Y sí, ellos pertenecen a un grupo que se llama CCPAN, que tiene que ver con un grupo de comunicación. Son jóvenes que se trabajan con los jóvenes de los colegios secundarios, talleres que se hacen con riesgo con la ley. ¿Y eso cuándo comenzó? Y bueno, esto viene ya hace 2 años en sí. Moreno trabaja mucho, tiene una movida muy grande con los jóvenes, ¿no? Y sobre bueno, todo en los barrios, ¿no? En los barrios, bueno, Marina, que es compañera nuestra de la facultad, que también está ya a punto de recibirse, ya faltaría unas materias y las tesis, no es mucho. Ella está con los chicos de la escuela Cascallares dentro de lo que se llama un taller que se hace en patios abiertos. Patios abiertos pertenece al Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y ella tiene ahí un grupo de comunicación y periodismo. Y con chicos que, si bien ella ahora nos va a relatar bien lo que ella hace, y bueno, han hecho un corto y una exposición de fotografías. Pero también estuvieron la Escuela 43, la Escuela 24, la Escuela 4, la Escuela 4 creo Cristo Obrero, ¿no? Después tuvieron, bueno, estos chicos que te decía que era que trabajan de un grupo de riesgo con la ley, que han tenido problemas con la ley y como probation van a esos talleres de comunicación. Hicieron un corto que fue alucinante, el cual el Banco Credicop colaboró para que ellos pudieran filmarlo y que verdaderamente, si bien se difundieron en el Marechal ayer y hoy sigue en la Plaza Buján a la noche, por favor, le queremos avisar a los oyentes, no se lo pierdan, vean cómo los chicos, nuestros chicos, tienen, hay otra imagen que se puede mostrar que no es la que muestra Policías en Acción de Morenos y los chicos de en la noche. Nuestros chicos, ¿A qué hora empieza el corto? Hoy empieza a las 17 horas, se llama Cortos a Cielo Abierto, y es una exposición que empieza a las 17 horas con una radio abierta donde van a estar todos los jóvenes, van a ver grupos, bandas de música de ellos y después van a pasar la filmografía, es decir, todo lo que han filmado, los que fueron seleccionados y bueno, va a estar también el corto de estos chicos de Cascallares que se llama Ibué. Muy bueno. Ibué porque pobres, ellos estaban haciendo un corto más elaborado y les robaron la máquina, la cámara, entonces tuvieron que hacer algo más improvisado que salió espectacular. Así que bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista, ¿no?, a Marina. Así que acá Fer nos va a poner la entrevista. Y ella nos va a contar mejor todo esto, ¿no? Nos encontramos acá con Marina Pusnik, ella es docente del taller de patios abiertos en Escuela 20 en Cascallares y nos va a contar ¿qué está haciendo ahora con el grupo de jóvenes con el que ella se comunica? Hola, buenos días. Yo vengo trabajando hace más de un año en Cascallares, dentro del espacio de la escuela número 20. Ahí empezamos con un tallercito de comunicación que fue creciendo, donde empezamos a trabajar los tres lenguajes, lo que es audiovisual, lo que es gráfica y lo que es radial. Lo gráfico lo trabajan mediante una publicación que se llama Hacia el Puente. Lo radial lo trabajamos mediante haciendo radios abiertas en los eventos que se realizan en el barrio, haciendo radio abierta en la escuela. Y ahora empezamos a trabajar lo audiovisual. Acá en Moreno esta semana se llevó y se está llevando adelante un festival que se llama primer festival de jóvenes, Jóvenes en Primer Plano, que es un festival que justamente lo que incentivaba a las organizaciones, a las escuelas, era la realización de cortos, de fotografías de los chicos, y nosotros, bueno, nos estuvimos presentando y nos vamos a estar presentando también hoy con un corto que realizamos que se llama Ibué, y con 7 fotografías que sacaron. ¿Y cómo está compuesto el grupo? ¿Son muchos chicos? ¿Son pocos? ¿A qué edades tienen? ¿O en qué franca etaria están? Mira, el taller siempre, la idea que se tuvo fue que era un taller abierto a la comunidad. Siempre yo pensé como docente que iban a venir chicos más o menos de 13 a 17 años. Me confundí, y lindo que me confundí, porque es un grupo muy... es un grupo donde se encuentra, donde hay mucha diversidad justamente en edades. Tengo nenes, hay nenes desde 9 años, hay mucha gente de 9, 10, 11 años, de 13, 14, y después tengo chicos de 18, 20, 21 años, y hasta hay un señor que tiene 47 años. Hubo otro alumno que no viene más por cuestiones laborales, que tenía 60 años. Entonces, bueno, de pronto lo que se armó fue un taller abierto a la comunidad donde hay, pueden participar, como yo digo, todos, porque las cuestiones, las dinámicas, las actividades se pueden adaptar para todos, porque cuando uno tiene ganas de trabajar, no importa la edad que tenga. Entonces, bueno, el tema de edades es muy, muy abierto realmente. Y en esta muestra, ¿qué estarían presentando, qué están presentando, aparte del corto Ibué? Además del corto Ibué, que fue todo un tema, porque en realidad estábamos preparando otro corto con escenografía, con ensayos, todo, me robaron la cámara a mí con todo el material que habíamos tenido, y pensamos que no nos podíamos presentar al festival. Entonces, bueno, nada, yo fui, les conté a los chicos, y me dicen, no, vamos a hacer algo, nos conseguimos otra cámara, y en una hora y media... tuvieron una idea, muy rápido trataron de filmarla y llevarla a cabo, y así salió el corto, que está bárbaro, que inclusive fue seleccionado para que salga hoy sábado a las 9 de la noche. Lo van a presentar en la Plaza Wuhan también, además de que ya lo presentaron en el Marechal. Y después hicimos fotografías en blanco y negro, los chicos sacaron, les enseñamos, ya venían aprendiendo a utilizar la cámara, bueno, se les hizo, se refrescó ese aprendizaje, y ellos decidieron hacer alguna temática. Ellos querían ver cómo los veía la sociedad, ellos, desde qué lugar la sociedad los tenía catalogados a ellos. Entonces, bueno, se sacaron fotos a ellos mismos tristes, se sacaron fotos detrás de las rejas, se sacaron fotos consumiendo poxirrán, se sacaron fotos pidiendo en la calle. Haciendo como que consumen, ¿no? Sí, no, se sacaron fotos, todo es ficcional, ¿no? Desde esos espacios. Y fue muy fuerte eso, porque ellos decidieron ese tema, porque ellos decidieron que se sienten que los ven así, y en una se sacaron una foto festejando en una escuela, porque era como el deseo de ellos de cómo quisieran ser vistos, ¿no? Entonces, bueno... unas fotos también que hay, también están en exposición, muy fuertes, con un trabajo muy cuidado. En el taller nosotros hablamos mucho de estos temas, por ejemplo el tema de la baja de imputabilidad en los jóvenes. Entonces ellos en algún punto querían ver eso, y querían reflejar la foto de vos, ellos cuando me lo cuentan, esto es lo que la gente está pidiendo, ¿no? Y lo chocante que era para uno ver a 4 nenes de 8, 9, 10 años atrás de las rejas. Muy significativo realmente. Bueno, es notable que en el taller lo que están haciendo es producción de sentido, ¿no? Me alegra mucho, esperemos que la comunidad de Moreno lo pueda disfrutar. Y bueno, ¿qué otro proyecto? ¿Tenés otro proyecto o vas a seguir en este? Ahora nosotros lo que también estoy trabajando con chicos en conflictos con la ley dentro del taller. La idea un poco es seguir laburando esto, tuvimos una experiencia excelente. Hay uno de los chicos que ya termina dentro de 2 semanas de cumplir la probation con nosotros. Y bueno, la idea es un poco seguir trabajando, porque tuvimos que trabajar mucho el tema justamente de la comunicación en esto, ¿no? qué era lo que iban a hacer. Hubo mucha participación de los chicos del taller en todo. Entonces, bueno, la idea que un poco es seguir abriendo las puertas del taller para que se puedan seguir cumpliendo probation. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora la idea es que están trabajando desde lo radial. Nos vamos a presentar el 12 de diciembre seguramente en la Plaza Buján, que se hace el cierre de Moreno Joven, ahí haciendo radio abierta. Y después, bueno, estamos sacando los números de hacia el puente. La idea es empezar a buscar publicidad para empezar a poder sostenernos desde ahí, que a la larga capaz que puede ser un trabajo para estos pequeños periodistas. Ya sacamos 4 números, vale, ahora sacamos el cuarto número de la Revi. Una Revi recontra esperada por un montón de gente, toda escrita por ellos. Así que bueno, la idea es ver esto, a ver si, aunque sea para empezar, hay chicos más grandes, ¿no? Tengo un chico de 21 años y 2 chicas de 18. Capaz que para los más grandes que puedan empezar a ver esto también como parte de un laburo, ¿no? A nivel laboral, que lo puedan ver como la posibilidad de manejarse también económicamente desde algo que les gusta hacer. Y después, bueno, tenemos otro proyecto de trabajar con otras escuelas en relación para poder seguir haciendo crecer el taller. Y cada sábado nosotros lo tomamos como un proyecto más, donde ponemos un objetivo, donde cumplimos ese objetivo. Entonces, bueno, tenemos proyectos todo el tiempo. Creo que es un espacio donde buscamos eso fundamentalmente. Bueno, muchas gracias, Marina, de 22 años, una joven. Estás escuchando Sumando por FM Moreno, estación de compromiso. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Estado de coma. Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuántos tienen 28? Bueno, comuníquense los oyentes, así nos cuentan. ¿Cómo va? Néstor habla. Ya más difíciles los problemas. ¿Ya lo sacaste? Sí, todos los meses tienen 28 días. Ya que estás tan así iluminado, tan inteligente. Si un hombre hace un agujero en una hora y dos hombres hacen dos agujeros en dos horas, ¿cuánto tardará un hombre en hacer medio agujero? Así al aire, al toque, no. Bueno, pensalo. Claro, pensalo. Y después nos volvés a llamar. Tengo que mandar mensajitos para sacarlo. Sí, si me apuran al aire no me sale. Estado de coma. Sábado de 13 a 15 horas por FM Moreno, tu estación de diversión. Aguafuertes Roqueras. Estamos con la gente de Quilatumal. Quilatumal son 5 amigos que se juntaron a crear un sonido que les pareció el que les gustaba a todos, que fue creado entre todos. Hay influencias como punk o como un poco el tango también o el rock o lo que sea, en verdad es de todo. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Aguafuertes Roqueras. Domingos a las 21 horas. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Hay mujer nativa, yo te canto esta canción. Hay mujer nativa. Bueno, saludamos desde aquí a Darío Martín Fiorio y espero que se mejore pronto. Y gracias por estar escuchando. Que nos está escuchando desde España, ¿eh? No es poca cosa eso, ¿eh? Somos internacionales, gracias. Sí, somos más que nacionales. Bueno, así que nos estén escuchando de España, bárbaro, ¿no? Sí, extraordinario, muy bueno. A ver muy si bueno. Crece el banco. Así que, Darío, un beso a todos nosotros acá. Bueno, un beso grande. Bueno, vamos a hablar entonces de la cuestión del 51 aniversario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿no? Un centro cultural que lleva ya 51 años, vale la redundancia. Acá Dora nos va a comentar un informe, ¿no? Muy interesante, así que bueno, te doy la palabra, Dori. Bueno, gracias. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos inicia una nueva etapa. Luego de alcanzar la madurez de sus primeros 50 años, cuyo recorrido estuvo bajo el signo de las ideas y los ideales del humanismo y la transformación social, el Instituto ocupa un lugar creciente en el escenario de la economía solidaria de nuestro país. La experiencia acumulada dentro del cooperativismo permite desplegar una labor educativa también, ¿no? El conocimiento atesorado en base a la lucha, la perseverancia y la coherencia doctrinaria le otorgan al Instituto los atributos para contribuir a la formación de nuevas empresas solidarias y participar con otras expresiones de la comunidad. Con motivo de la celebración del bicentenario de la Revolución de Mayo, nuestro agudizar hay que agudizar el pensamiento en torno del país que anhelamos para los años venideros, concretar los caminos en las coincidencias y los acuerdos perdurables con todos los sectores provenientes de diferente cultura, con el pleno respeto de sus identidades, concordar para reafirmar la soberanía nacional. Bueno, tenemos el llamado, Dori. Bueno, ¿lo ponemos al aire? Al aire, ya. Bueno, entonces al aire. Interrumpo esto entonces. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Les envío un saludo desde aquí. Muy bien, Norma. Gracias. Se escucha perfecto, ¿no? Se escucha perfecto ahí en la en internet, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué les parece el programa? Sí. Estamos ahí, estamos todos medio nerviosos escuchando todo, así que estamos medio raros, ¿no? Todavía, pero sí, qué sé yo, escucharlos de tan lejos es como que, no sé, es bonito, ¿no? Ya al escuchar las voces ya que no son españolas ya es otra cosa. ¿Y te hace sentir nostalgia de nuestra tierra? Sí, tarda un poquito. Sí. Bueno, te ha hablado Anabela, con nuestra productora y también colaboradora, y también te ha hablado Alejandra. Así que un beso para todos ustedes. Y hasta la próxima, hasta el año que viene. Vale, bueno, muy lindo el programa y bueno, gracias por el saludo y bueno, lo seguimos escuchando. Un beso para todos. Gracias. Chao, un besito. Chao, Norma. Adiós, gracias. Chao. Bueno, continuamos con el 51 aniversario del Instituto de Fondos Cooperativos. Sí, después de la emoción. Dice, respecto a sus identidades, ¿no? Concordar con reafirmar la soberanía nacional, promover el desarrollo económico con equidad distributiva, fortalecer la integración en el ámbito de América Latina y el Caribe, garantizar el bienestar de todos nuestros habitantes y que puedan gozar en plenitud de los derechos humanos, incluyendo los denominados económicos, sociales y culturales. Y cuando digo América Latina, parece que con esto se excluyera a los pueblos originarios y tendríamos que empezar con otra forma de, a mi modo de ver, otra forma de nombrar a toda América Latina, incluyendo los pueblos originarios, como el Wichí, como los Mataco, como los Comechingones, los Yo me quedé verdaderamente enganchada en todo lo que hablabas de lo que era el fondo, el Instituto de Movilizador de Fondos Cooperativos y de su intención, ¿no? Esto de la soberanía. Sí. Y bueno, si nosotros pudiéramos lograr que estos valores estuvieran en nuestra sociedad, quienes hoy nos llamaron de España estarían acá, ¿no? Exacto, sí, cierto. Y no tendría que ir a conquistar allá. Sí, sí, como sí. Tuvieron que hacerlo. Con un desarraigo. Con todo eso. Propio. Entonces, de lo que pasa con la gente que se va de un país a otro, ¿no? Y sí, a mí me parece que tendríamos que esperar que poder lograrlo y, bueno, y integrar a todos los pueblos originarios, que son parte nuestra, y buscar que vuelva nuestra gente, ¿no? Exacto, sí, sí. Que esta es su sobre tierra. Todo nuestros jóvenes, que vuelvan. Por supuesto, nuestros jóvenes, sí. Que esta es nuestra tierra. Y que sean ellos los que tengan que venir acá, pero no a imponernos su cultura. Pero no nosotros tener que ir allá. en el lugar de nuestra gente. Exacto, ¿no? sí, así es, así es. Tuvieron que desarraigarse porque debido a las necesidades tremendas, la falta, por ejemplo, de trabajo. Y una de las cosas que tuvieron que como fueron como empujados. Fueron como abortados, sí, perdón, sí, el sí, término, ¿no? Es como cuando uno tira, expulsa. Expulsa. Sí. Nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, lo último que haría era expulsar a sus hijos de la Tierra. Claro, y sobre todo a la gente joven. Y menos, claro, por supuesto. Ni la gente joven ni la gente vieja. Ni la gente ninguno. Grande, ¿no? Pero mira lo que hacen con los niños en nuestra sociedad. Yo no hablo del país en sí, sino la sociedad como expulsa a nuestros niños también, ¿no? Pero bueno, por eso sería importante escuchar el informe de Mariana Di Stefano sobre la comunidad Wichí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos al informe del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano. Este año, las comunidades huichís de la provincia de Formosa se han movilizado por distintas razones a lo largo del año para llamar la atención del resto del país y en especial de nuestros gobernantes sobre el estado de pobreza extrema en la que viven y por la falta de políticas que efectivamente se apliquen y que les permitan desarrollarse como comunidad. Este año los huichís realizaron un corte de ruta en su provincia que se prolongó por más de 4 meses, en el que reclamaban en general políticas públicas de vivienda, de salud, de educación. Y puntualmente, en esa lucha que se extendió de los meses de abril a julio, por primera vez pedían que dejaran de manipularlos electoralmente y les devolvieran los DNI que, como era costumbre en época de elecciones, les habían sacado. Ahora los huichís están focalizando su reclamo en la cuestión educativa. Quizás tenga que ver con las palabras que sostuvo Ana Mariño, enfermera y dirigente de esta comunidad, durante ese conflicto en las rutas. Ella dijo en ese momento que se estaban animando a reclamar por primera vez sus documentos porque ahora somos más los huichís que hemos aprendido a leer y escribir y conocemos nuestros derechos y sabemos que somos ciudadanos de esta sociedad y que tenemos derecho a elegir con libertad. Pero la educación para los huichís no está garantizada. Esta comunidad tiene el índice de analfabetismo más alto del país, llega al 23,4%. Además, el 52% de los jóvenes entre 15 y 19 años no completó su primaria y el 78% mayor de 15 no completó la secundaria. Uno de los problemas educativos más graves que se les presenta es que, pese a que existe en Formosa desde el año 2003 un programa de educación intercultural bilingüe, este no se cumple cabalmente. No hay, por ejemplo, suficientes maestros capacitados para enseñar en lengua huichí y en castellano, además de que no se acompañó la implementación de este programa con la publicación de libros escolares en huichí para que los chicos aprendan en su lengua materna. También faltan escuelas bilingües y las que hay son precarias. A veces los chicos prueban de asistir a escuelas no bilingües, pero al no saber castellano, su permanencia es casi imposible. Una de las realidades más duras del país que está esperando respuestas urgentes. Chau, hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano. No es así como es el tiempo ni el lugar, pisas otra tierra, la verdad no es verdad. Historia se esfuma. auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237 460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. ¿Estás escuchando? Sumando. Por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, seguimos acá una mañana húmeda y pasamos un poquito de reggae que a mí me gusta muy bien, Fer. Bueno, vamos a hablar sobre el 25 de noviembre, que se realizó una gran marcha en Buenos Aires por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno, recordemos que es la fecha que se recuerda a las hermanas Mirabal, las cuales fueron asesinadas en la República Dominicana en 1960. Bueno, cientos de mujeres y varones marcharon desde el Congreso, desde Plaza de Mayo, bajo la lluvia. Así que miren qué importancia, ¿no? En una movilización unitaria donde participaron organizaciones feministas, partidos de izquierdas, movimientos sociales, estudiantiles y sindicales, entre, bueno, otras organizaciones más. Recordemos que el 25 de noviembre de 1960, la policía secreta del dictador Rafael Trujillo asesina a tres militantes políticas, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en conmemoración, bueno, a las tres mujeres de la República Dominicana, ¿no? El encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Bogotá en 1981, propuso que el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha contra todas las formas de violencia sobre las mujeres. Recordemos que cada 36 horas muere una mujer. A raíz de víctimas de sus esposos, de sus maridos, de sus de sus compañeros incluso. Es decir, cada 36 horas muere una mujer en manos de un hombre, ¿no? Desgraciadamente. Y es muy doloroso y además ya y por lo general a veces se califica de dice crimen pasional. Es un crimen y ya está. Y no, así. Tiene que ver con otras connotaciones. Hoy lo hablábamos cuando veníamos acá. Tiene que ver con una construcción de lo que la sociedad occidental, civilizada, entre comillas, hace de lo que es la familia, ¿no? Lo hablábamos. Engels dice que la creación de la familia fue en principio desde la gen y la transmisión la tenía la mujer. Y eran iguales los hombres y las mujeres, porque el hombre iba a cazar y a pescar y la mujer se quedaba en la casa cuidando a los chicos, hilando. Es decir, no es poco el trabajo que tenía. Siempre, nunca fue poco el trabajo de la mujer. No, la verdad que cuando los bienes materiales, es decir, cuando se empiezan a domesticar los animales y los bienes materiales empiezan a ser posesión del hombre, el hombre empieza a conquistar los derechos de la mujer. que la mujer Exacto. era la que transmitía el lazo consanguíneo de herencia. Exacto, y si vos heredabas sí. si eras hijo de esa mujer, no si eras hijo de ese hombre. Entonces empezó a generar una hegemonía de tal manera que sometió no solamente a sus críos, ¿no?, sino también sino, a sus mujeres. A sus mujeres, exacto, sí. Y bueno, y esto es como que lo tenemos como arraigado y nosotros queremos cambiar sí, las cosas. Claro. Yo estaba escuchando por qué se da el Día a la No Violencia. ¿Quiénes eran estas mujeres en Puerto Rico? Ellas peleaban por sus maridos. En República Dominicana. República Dominicana, perdón. Sí. Por sus maridos que habían sido presos por la dictadura de Trujillo. Y esa lucha y de no callarse la boca y de haber movilizado a otras tantas mujeres fue lo que le hizo costar lo que le costó la vida, la ¿no? vida, ambas, y de qué manera las mataron, porque las mataron sí, a palos. Sí, no es que le pegaron un tiro en la cabeza en un maizal cuando las bajan del coche que las traen y las llevan a un maizal, les pegan con garrote. Sí, terrible, terrible. Mira, hago una pequeña alusión. Hasta el 1780 más o menos aproximadamente, la mujer, por ejemplo, no podía presentar, aunque fuera una inventora de cosas, tenía que ser siempre por intermedio, tenía que presentar ese invento hecho por una mujer, tenía que presentar a su marido o el papá o algún hermano mayor. Bueno, ahí está eso que yo te decía, que le quita a la mujer la entidad. Porque claro, era tan fuerte en los principios de los tiempos lo que la mujer transmitía, que si la mujer tuviera derecho a los bienes materiales, ¿no? Sí, le quita exacto, la hegemonía al hombre. Sí, exacto. Entonces, son luchas de más, poder. Y te voy a decir más. El Código Civil nuestro no permitía que la mujer fuera comerciante. Bueno, pero hace poco tiempo. En el año 68... fue donde se revierte, se termina de revertir o se comienza a terminar la reversión de cual nosotros pasábamos de la patria potestad de nuestro padre a la patria potestad de nuestro marido. Exacto. No, sí, pues sí, teníamos sí, derecho a nuestra herencia. Así si estábamos casadas. Mujeres a seguir luchando. Pero por supuesto. Y si es posible, del brazo del hombre también, del hombre que piensa. Claro, yo creo en la igualdad, porque la igualdad no sí, significa la mismidad, es decir, no significa que sos lo mismo. La igualdad significa que vos sos diferente, pero que estás en el mismo espacio, nivel en el mismo nivel que el otro. Claro, entonces, exacto, eso es importante. Bueno, sí. Con respecto a la violencia, no solamente se ejerce, esto que hablaba el micro del Instituto Movilizador de Fondo, que hablaba de los huichis, la pobreza también es una forma de violencia. Pero por supuesto, sí, ya lo creo. Y sobre los niños que se sobre mueren los de niños, hambre. O esto que se está intentando, que no vamos a poder hablar mucho porque sí, ya se nos está yendo el tiempo, sí, pero que los vamos a dejar, que esperemos que podamos hacer un lindo programa cuando comencemos el año que viene, es esto de bajarle la imputabilidad a los niños. Los chicos son violentos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Hay Habría una que sociedad preguntarse. Violenta. ¿Por qué? Pornografía no es solamente mostrar colas y pechos en la televisión o en cualquier otra cosa. Pornografía también es mostrar que alguien come y el otro no. Exacto, está mirando. Está mirando. Sí, sí, sí, y cierto, esto de tener un país que puede alimentar a 300 millones de personas y tener esa cantidad de chicos que mueren de hambre o que viven por debajo del índice de pobreza. Y en una sociedad, por eso es importante tener en cuenta qué contenidos se pasan por los medios de información. Una sociedad sí, que te ametralla permanentemente, que vos tenés que tener para ser, eso no crea conciencia social, conciencia de ser. Y por eso acá el instituto como es dice, por ejemplo, que promover el desarrollo económico con equidad distributiva, que eso es importantísimo, ¿no? Fortalecer la integración en el ámbito de América Latina, como dije, y el Caribe. Así que, sobre todo eso, promover el desarrollo económico con equidad distributiva y no como sucede ahora, que en pocas manos hay cualquier cantidad de riquezas, ¿no? Bueno, después de toda esta reflexión y, bueno, terminando el programa, bueno, vamos a ir a algo, vamos a distendernos un poco. Y bueno, vamos a terminar con algo que nos hemos reído para elegirlo. Chistes de Dora, que sí, decíamos, el espacio de ella. De ella, que se llama Neuróticos Online. Así que bueno, todo lo que hablamos anteriormente vale a la reflexión y que bueno, que sigamos tomando conciencia, ¿no? Que quede para bueno, hay muchos programas acá también de la radio que reflexionan sobre diversos temas, así que los dejamos también en buenas manos para que escuchen, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a Neuróticos Online. Sí, y a mí me consta que la radio permanentemente hay lo que podría decir programas con pensamientos de avanzada. Bueno, Neuróticos Online, que es un libro desde la gente que edita el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Dice, son dos argentinos, uno de ellos está en México. Bueno, querido Rudy, te mando un mail a los apurones. Hace mil años que no nos escribimos. Es que el ritmo de uno es cada día más loco. Cuando trabajaba en relación de dependencia, no veía la hora de ser freelance y librarme del jefe en cuestión. Lo único que logré fue librarme del sueldo. Ser freelance es más libertad de horarios, un montón de jefes al mismo tiempo y cobrar al ritmo de una menstruación. Si se atrasa, sonamos. Todos estamos neuróticos, menos normales que están esquizofrénicos. Tu amigo en México, Luis. Postdata. Añoro la paz de las pampas. Estuvimos hablando de esa radio y mira. Querido Luis, le escribe, ¿no? Le contesta. Yo también estoy 10 puntos. Leí tu mail al Zapurone, mejor dicho. Florencia me lo leyó por teléfono al laburo mientras una central le decía. Para noticias dije 1, para trámites dije 4, para cobrar corte, por favor. A mí el trabajo también me tiene loco. Hace 3 días que no salgo ni entro. No podemos seguir en ese ritmo. Lo que vos necesitás es una pausa. Sentarte un minuto, mejor recostarte en un diván y en vez de un minuto, 50. Tu amigo de Buenos Aires, Rudy. Postdata. La paz no es lo que era antes. Ahora es un pizza y café. Bueno, sí. Dori, sí. Ya nos tenemos que ir. Nos vamos a ir en el ¿cómo es? Al tiempo del otro espacio. Así que sí. Hay un saludo de Ana, de Casco Sala, que nos felicita y dice que nos va a extrañar. Y bueno, saludar a todos nuestros oyentes hasta el próximo año. El año que viene tenemos más Neuróticos Online, me parece. Sí, que está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Estamos sacando el micrófono porque Dorita quiere seguir leyendo y nos van a echar los chicos del otro programa. Sí. Bueno, ya nos están señalando. Agradecemos acá a Fernando Ochoa. A la radio, a la gente de la comisión, personalmente quiero agradecerles que me ha dado este espacio y bueno, y ha sido un gusto poder colaborar con todos ustedes. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, también mandamos saludos a Cecilia Franco, que bueno, no nos pudo acompañar porque está con mucho trabajo, pero bueno, ella está siempre, así que... Y a la gente de España un beso grandote. Sí, un beso muy grande. Y sí, a Jorge de Barrio Arca también, y a Susana y a todos. Jorgito, que siempre claro, nos ha seguido. Sí. Sí. Bueno, un beso grande para todos. Gracias, Fernando. Gracias a la radio. Gracias. Y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Ser.